qué rico a LA, voy a darle mi rap. Se acerca, voy a darle boom bap. Play it like a drum, make a scream, rakata. She likes el reggaeton y también el hip hop. Dime lo que quieres y te lo doy acá. Está caliente, so drop it like it's hot. Es la más loca dentro del spot. Rakata, you know the tea time is on top. Puerto Rico, para los latinos, simplemente.